Soy más carroza, pero yo creo que fui, bueno, no sé, pero yo fui preso con 15 añitos, o sea que esta viene del 67 ya. Pasé por todas las instituciones totales, claro, lo que había en la época, de colegios internos, que eran los reformatorios de curas, psiquiátricos y luego talleres. Y después clandestinidad. Y entonces me tocó vivir, tuve la suerte, tuve la suerte de ir a la época de COPE. Porque para mí, por ejemplo, como preso, es un curso de realización con persona y saber quién era mi enemigo real, ¿no? Que era el Estado, que no eran mis compañeros que estaban ahí conmigo, sino que era la institución, el Estado en general, ¿no? Entonces, me abrí muchísimo, claro, pues tenemos una conciencia. Teníamos, claro, entonces los patios, salías al patio, había 300 presos. Y mezclado con políticos, había épocas que los políticos y los presos sociales estábamos juntos, ¿no? Entonces, claro, eso también nos hizo que a los que teníamos un poco de interés por la lectura, pues te relacionabas tanto al igual con colegas tuyos, presos sociales, que con los políticos, porque pero, eran... Pero mira ver la diferencia entre políticos y políticos, ¿no? Claro. Yo empecé leyendo al Marx y al Engels y compañía, porque eran los que estaban entonces, los cuatro de ETA que había y algún grafo. Luego ya empezaron a entrar los anarcos y ya las cosas cambiaron. Enrico Malatesta, los otros políticos, los del PC, los socialdemócratas, los demócratas, ¿no? Nosotros teníamos mala relación. No se puede cambiar el mundo y después podemos dar teoría marxista, la verdad. Pero luego no se puede cambiar el mundo en la sidrería, en los tigres, en los bases, en los mandos de tronco. La vida hay que cambiar de otra manera. Podemos, ya te digo, podemos dogmatizar y dar catecismo marxista-leninista, lo que quieras. Pero hay un problema en todo este tipo. Hay un problema de esta cosa, que es la fase intermedia. Nosotros no creemos en la fase intermedia. La fase intermedia dice que, bueno, la anarquía es una utopía con el largo tiempo, tal y tal, tal. Nosotros creemos en la anarquía y en el anarquismo. Y no se puede creer en la fase intermedia, que hace lo que hace el marxismo-leninismo. No, espérate. Luego, te mire. La anarquía cuando la vea. Bueno, yo no soy anarquista. Tengo que decirlo. Yo no soy anarquista. Pretendo. Intento serlo, ¿no? Pero bueno, es una trayectoria que dura toda la vida. Probablemente moriré y la gente que me conoció diría, es ser un anarquista, a lo mejor. O sea, el anarquismo no importa nada, lo que importa es la anarquía. Sí, efectivamente, ¿no? Los demás son partidos políticos. Por ejemplo, la COPE era anarquía. Tuvimos la gran suerte también de que los presos, o sea, de que autogestión. La gente de los grupos autónomos que estaban afuera y dentro, que compartían con su vital ego, pues claro, era una opinión condicional que teníamos, ¿no? Entonces, realmente, ellos tampoco se consideraban políticos, porque los presos que había anarquistas en la cárcel no eran políticos. Nosotros, porque yo estaba en los grupos autónomos, no nos considerábamos políticos porque nosotros habíamos aprendido de la COPE. Es decir, no era que. La COPE nos estaba enseñando lo que era la anarquía. Entonces nosotros no nos considerábamos políticos porque nosotros considerábamos que todos los presos eran políticos. Eso nos lo había enseñado la COPE. Hasta que empezó la democracia y salieron los presos políticos y los comunes. Nos quedamos allí pagando truño, ¿verdad? Bueno, yo salí en el 81, sí, ya había salido. Entonces hubo un poco de fuego, ¿verdad? Un poco de fuego, sí. Sí, esos tres años se pusieron muy feos. Esos tres años, la verdad es que es lo que decía, ¿no? Yo siempre le digo que ha sido de los tres años más felices de mi vida. Tengo 67 y ha sido de los tres años más felices de mi vida. Y al final, en total, comparado con esta gente, estuve 11 años pillado en dos entradas, ¿no? Pero de los 11 años, esos tres para mí fueron, ya digo, los tres más felices de mi vida. Pero por eso, ¿no? Por la solidaridad que había entre nosotros, ¿no? En cómo compartíamos, cómo nos cuidábamos, cómo éramos solidarios. Y si cerraban a uno, batallábamos las puertas, se caían las cárceles abajo. O sea, que había un apoyo mutuo total, ¿no? No como ahora que vas por el barrio y haces cualquier cosa y sales corriendo porque viene la policía. Antes te llamabas a una puerta y cualquiera te entraba en la casa, ¿eh? Pero claro, ahora enseña la gente, te señala, ¿entiendes? Claro, tuvo un principio y un final, ¿no? El principio, pues los principios fueron duros porque a los que nos tocó los inicios y los final, y ocupamos el final, pues al principio fue muy creativo, ¿no? Y muy mucha energía, mucha vitalidad, porque espacio en asamblea, la gente reuniéndose para claro. Asamblearíamente. Guardia tomando nota también, desde la carita, ¿no? Tomando nota, claro, de la gente que iba a la asamblea. Empezamos con reivindicaciones muy básicas, como acabar con las celdas de castigo, o cosas así tan básicas como eso. Que te dejaran leer, que te dejaran el colchón por la noche en la celda, cosas muy simples, ¿no? En los palomares, que era lo que metían a los homosexuales. Ay, perdona, es que la voz no me llega. Los palomares, que era donde se ponían a los homosexuales, le llamaban palomares porque era de la última planta, por ejemplo, Carabanchel, la última planta de Carabanchel, de las dos partes, pues una parte estaba dividida y ahí solo había homosexuales. Entonces le llamaban palomar porque había en la escalera para bajar al patio había una puerta, entonces no podía salir. Estaban todo el día chapados. Estaban arriba del todo, y aparte como bueno, también lo denominaban palomitas, porque eran gays todos. Entonces reivindicamos eso, ¿no? Y también desaparecieron los palomares. Vamos, y a medida que íbamos consiguiendo mejoras así, colectivas, pues la gente se iba luciendo, cada vez había más gente más solidaria y decía, joder, si se ha conseguido alguna huelga de talleres, que hagamos 8 horas, o que nos suban un sueldo, o que cualquier cosa que se reivindicara, que se conseguía, ¿no? Que las instancias no tuvieran que ser individuales, que tuvieran valor también las colectivas, para que de manera que el club hacer una denuncia o no tuviera una sanción directa contra ti, porque el club, sino que hacer colectivas también. Esas cositas así, pues fue. Ay, se me cierra, se me pesa la boca. Luego también una cosa, ¿no? Que la gente cuando estaba el aislamiento, y todo lo demás, la gente prestaba su apoyo. En cuanto a revistas, libros y demás, se ponía a la hora, en el día del cobro, del cromato, la gente se ponía, cualquiera, sí, se ponía en la cola con una fiembrera para que la gente contribuyera a quien estaba en el aislamiento peleando por nuestros derechos. Entonces, la gente contribuía, ¿no? O sea, dinero, otros ponían tabaco, otros ponían café, todo el mundo ponía algo, ¿no? De quien tenía. Todo el mundo ponía algo en el patio para la gente que estaba en el aislamiento pagando celdas por defender nuestros derechos. No, que está muy bien lo que está diciendo de Cañado, porque era así, porque éramos personas muy solidarias, humanitarias, teníamos consideración, respetábamos a la gente, ayudábamos en todo lo posible. Además, aun estando en un patio con 110, 120 había en el puerto, en el 3, pues todos estábamos en primer grado y tal, pero nadie se quedaba sin su tabaco. No había usureros en el patio, ¿no? Eran pero todo el mundo gente tenía su tabaco, en busca de nos ayudábamos todos en general. Déjame un momento. Como esto es historia, ¿no? Pero se están contando épocas diferentes todas al mismo tiempo. Claro. Si queréis, sí, yo voy a hacer rápido como un índice de las luchas que hubo desde la COPEL, ¿no? O sea, primero fue la COPEL. La COPEL duraría... bueno, empezó en el 76 con la muerte de Franco, no, duró la COPEL a principios del 79. O sea, la COPEL termina prácticamente ya en el 78, o sea, termina a principios del 78, cuando la COPEL le da un voto de confianza a García Valdés, la COPEL empieza a perder prestigio e iniciativa, y además, como que la COPEL de Carabanchel consiguen dispersarla. A unos por un lado, era el director general de prisiones, uno de los directores generales de prisiones, aún no lo mató el Grapo, a Jesús Adá, y entonces pusieron a García Valdés. Y García Valdés, que tenía fama de demócrata y tal, entonces ingresó allí con un proyecto de reforma y fue tanto el responsable de la represión, o sea, fue el pacificador, digamos, el protagonista, porque él hizo como una simbiosis muy, muy fuerte con los boqueras franquistas, ¿no? Por ejemplo, Emilio Tavera, que era el inspector general, era uno de los cabecillas de los boqueras fascistas. Bueno, vamos a ver, la COPEL duró del 76 al 79, al 78, al 79. 79, en el 79 fue la lucha de Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha fue donde culminó la represión contra la COPEL. La represión contra la COPEL se produjo a lo largo de todo el 78, antes también, pero la represión, digamos, sistemática, en la que iban trasladando a todos los que tenía relación con COPEN a los celulares, departamentos celulares de los de las cárceles de primer grado. Burgos, El Puerto, Ocaña, no, Herrera no existía todavía, todo eso. Entonces eso era como si la Decimatio, ¿sabéis lo que es la Decimatio? Es una institución de la legión romana que estaba organizada en grupos de 10. Y la Decimatio es que cuando hay rebelión o algo, cada grupo de 10 tienen que matar a uno a golpes como el responsable. Bueno, lo que quedó después de eso, con la civilización y tal, pues fue que cogen a uno de cada 10 y lo llevan para aislamiento. Y le dan la del pulpo. Eso es lo que hicieron entonces, llevando a la gente durante, a partir de más o menos mayo del 78, a partir de la fuga de los 45 de Barcelona y de otras muchas fugas que hubo, pues García Valdés ordenó esto, ¿no? Hicieron un régimen muy parecido al FIES, que lo instauraron por medio de una circular, igual que el FIES, incluso por medio de un telegrama empezó la cosa. Entonces llevaron allí a los mismos que habían llevado antes al Dueso, claro, y a unos cuantos más, a lo mejor unos 1000, teniendo en cuenta que entonces había 12.000 presos, solo 12.000, pues llevarían a unos 1000 o por lo fuera, quizás fueran 800 a los celulares. Esto fue esa Decimatio. Y luego hubo una segunda Decimatio de la Decimatio, y a estos los llevaron a Herrera. Herrera era, digamos, la primera prisión que se inauguraba con una estructura modular, que era la que se adaptaba a la propuesta, digamos, de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que salió inmediatamente. Cuando se estaba debatiendo, hemos hablado de la COPEL, ahora ya contará Manolo y este tema, yo quiero hacer el índice de las luchas. La siguiente lucha fue la de la querella por las torturas de Herrera de la Mancha, ¿vale? La gente que estaba en Herrera de la Mancha, diríamos que los abogados y el movimiento de apoyo ya estaban en declive en el 78, ¿vale? El movimiento asambleario prácticamente, o sea, culminó a principios del 76, luego a finales del 76, con Victoria, que no supo reaccionar. A finales del 76 fue la huelga esta general que convocaron los sindicatos, la primera huelga general simbólica y tal, y el movimiento asambleario ya estaba de capa caída. Esto es una... había como una discordancia en el tiempo, ¿no? Entonces, el movimiento de apoyo, o sea, los grupos de apoyo a COPEN, incluso los grupos autónomos, que ya estaban entonces la mayor parte en la cárcel, no supieron reaccionar contra la represión. Y sobre todo los abogados jóvenes que apoyaron a la COPEN. Y entonces, cuando pasó lo de Herrera, todos los abogados vieron la oportunidad de sacarse la espina, además que ellos habían sido en parte responsables del voto de confianza a García Valdés, porque ellos lo habían avalado como un progresista y tal. Entonces, cuando vieron lo que estaba pasando en Herrera, como que... revulsivo. En cuanto lo supieron, fueron como 20 o 30 abogados a Herrera, a ver presos, ¿no? Y bueno, los presos vieron eso, que tenían un mínimo de apoyo cuando, mientras estaban en El Puerto, en Ocaña, en Burgos, no lo habían tenido, y entonces dijeron, bueno, venga, vamos a denunciar. Entonces, como 33, 35 de los que estaban allí, que eran unos 100, se atrevieron a denunciar. Otros dijeron que no les habían pegado, cuando allí estaban, así como los celulares. En Herrera era lo de antes, que era que estaban los antidisturbios, marcaba la Guardia Civil, te daban la del pulpo todos los días. No, eso fue después. Sí, en la época que yo digo, estaban los antidisturbios dentro de los celulares, y para salir al patio tenías que pasar por un pasillo de antidisturbios y de boqueras que te ponían a palos. Tenías que pasar por el pasillo, bumba, bumba, imaginaos, ¿no? Un pasillo de gente con porras que te conducía hasta donde tuvieras que ir, ¿no? Y luego, si no querías salir, pues venían a la chabola por ti. Todo te lo enseñaban, condicionamiento operante, ¿no? A porrazos, que eso pica que no veas, ¿no? Bueno, pues en Herrera era lo mismo, pero Herrera ya era una cárcel moderna, con un suelo de hormigón así, con vídeo, con automatismos, o sea, mucho más segura. Y además en régimen modular, es decir, que la gente estaba en celdas individuales, salía a pequeños patios, y entonces aplicaron el sistema gradual de fases, que todavía... y entonces la gente que llegaba allí, primero estaba en primera fase, tenían que salir así, al patio, con las manos atrás, dando vueltas, no se podían hablar entre ellos, les ponían marchas militares todo el tiempo. Bueno, pero eso era lo que estaba pasando, pero la lucha fue que esta gente se atrevieron a denunciar, y la denuncia fue a parar a un juez fascista de uno de Manzanares, no me, ahora no me acuerdo su nombre, mejor, ¿no? Bueno, no sé. Y les fue a tomar la declaración delante de los buqueras. Ellos denunciaron y se quedaron en manos de sus torturadores, que eso era una experiencia, o sea, de tortura avalada por el Estado, era una cosa tremenda. Entonces, como estos tuvieron el valor de mantener la denuncia y se fueron sumando abogados. Al principio eran unos 20, presentaron una querella, que primero avisaron a la fiscalía lo mandó al juez fascista este, pero luego consiguieron, digamos, presentar una querella en otro tribunal que más o menos tiró para adelante, ¿no? Entonces, los restos, digamos, del movimiento de apoyo, cuando el juez Hijas puso para aceptar la querella, la acusación popular, una fianza de 3 millones de pesetas, entonces era una pasta, a conseguir en un mes, digamos que hubo cantidad de fiestas, conciertos, subastas de cuadros, donaciones y tal, y se consiguieron los 3 millones en mes y medio, porque se consiguió una prórroga y se presentó la querella, ¿no? Luego la querella, pues condenaron a los boqueras, pero entonces no existía el delito de tortura. Los boqueras al poco tiempo ya estaban trabajando otra vez de boqueras y tal. Eran una selección, eran los torturadores entre los torturadores, o sea, bien, Herrera. Después de Herrera, del 81 al 83, hubo la lucha de los preventivos, digamos, llamémosle así, ¿no? Que fue, bueno, hubo una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que como que las condiciones de la libertad provisional como que permitían unos plazos muy grandes, porque ya se decía entonces, es uno de los primeros episodios del populismo punitivo, ¿no? Ya se decía entonces que los delincuentes entraban por una puerta y salían por la otra en los juzgados. Y para que eso no sucediera, pues los metían a todos para adentro. Y entonces, como también había mucha delincuencia producto de la heroína, que entonces estaba en auge, digamos, la gente estaba enganchada y tal, bueno, las cárceles estaban súper hacinadas, ¿no? Entonces, en los penales ya no se podía hacer nada, pero en las cárceles provinciales, las cárceles de preventivos, que la estructura de las cárceles era muy diferente de la de ahora. Entonces había las provinciales, que estaban en las ciudades, y era donde estaban los preventivos, que eran casi todas de estas radiales, ¿no? No son panópticos, un pseudo panóptico, y los penales, que estaban fuera, en condiciones muy duras. Bueno, pues en las provinciales, en principio fue en Barcelona, donde se empezó una huelga de hambre, ahí en esa lucha, y luego se fue propagando, como había pasado con la COPEL, al resto de cárceles. Y en la huelga, pues podrían participar, una huelga de hambre en la que participaban 6 o 7 mil presos, ¿no? Y luego hubo elecciones y ya se veía que el PSOE podía ganar y tal. Entonces, como que se suspendió un poco la movida hasta que pasara la campaña electoral y las elecciones. Y luego volvió, cuando el PSOE llegó al poder, volvió a empezar. Y esta vez empezó en Carabanchel, ¿eh? Y se empezó con una huelga de celo, de limpieza y tal y cual, y también se propagó y tal. Finalmente derogaron la reforma esa del enjuiciamiento criminal, aplicaron la preventiva, la retención, lo que había entonces, retención, que se quitaban un día de cada dos a los preventivos. No, sí, eso fue en el 83. Y luego reformaron el artículo del hachís en el Código Penal, y con eso sacaron a 7.000. Eso fue todo un triunfo, pero también fue como una lucha, con unas reivindicaciones. Al principio se empezó con el tema de la amnistía, pero luego se fueron ajustando y se pidió de alguna manera lo que ellos mismos querían dar, porque la situación que tenían en las cárceles de hacinamiento y tal no la podían afrontar. Entonces los socialistas hicieron aquí, soltaron a 7.000, pero claro, si no se hubiera reivindicado, ellos lo que temían es que volviera otra vez la COPE, claro, que se volvieran a quemar las cárceles. Pero disculpa. Sí, termino, ¿eh? O sea, termina. Es el guión. O sea, luego, en el 83, en febrero del 83, se produjo el primer episodio de lo que fue la siguiente etapa. Fue en la cárcel de Figueras. Entre tres o cuatro presos consiguieron meter por lo menos una pipa y se apoderaron de los guardias, ¿eh? Y pidieron un coche y no sé qué para largarse. Y ese comportamiento como que se extendió como la pólvora, porque ya sabéis, en el talego hay como una especie de cultura oral que la peña, digamos, es como la fama, es como el rollo épico, ¿no? Entonces se cuenta que estos hicieron esto, pues ahora todo el mundo lo quiere hacer, o por lo menos. Entonces, hubo episodios de estos, por ejemplo, ahí los que estaban, nombres, ¿no? Por ejemplo, Pachi Zamora Durán, Paco Ortiz, Antonio Maya Martos, etcétera. Eran gente, a ver, mientras en los talegos, por ejemplo, Antonio Maya Martos, Marce, en la prisión de Granada, mientras la peña estaba enganchado todavía sobre la heroína y todo giraba alrededor de la heroína, estos estaban pensando la fuga. Igual que se metía heroína en pelotas, pues se podía meter una pipa en piezas. Entonces el Antonio Maya tenía una pipa y se fueron para la puerta, él y otros ocho. Los otros iban con baldeos. Cuando llegaron al cuerpo de guardia, los picoletos como que les quisieron, y bueno, pues estos se quedaron metidos ahí en una habitación, los otros ocho, pero este se cargó a dos picoletos. Sí, se fue para la puerta y a los que le apuntaban hizo pum, pum, y se largó, ¿no? Pero bueno, eso de esas hubo varias, ¿no? Y por ejemplo, Pachi Zamora y Paco Ortiz lo intentaron, creo que fue en Málaga, y mataron a un policía nacional, pero no se pudieron ir, ¿no? Bueno, esta manera de actuar rápidamente se convirtió en nos intentamos fugar por las bravas, sea como sea, y si no podemos, una tabla reivindicativa denunciando todo lo que está pasando en la medida que podamos. Eso empezó en 83, bueno, en el 83 en la primera no hubo, pero 84, 85, y ahí había como una cultura, ¿no? Eso culminó en el APRE, en la Asociación de Presos en Régimen Especial, pero solamente en apariencia, porque eso es una etapa, o sea, que dura un montón de años, y el APRE solamente apareció al final. El APRE se nutría, o sea, de esta cultura, y también recogía un poco la herencia de la COPE, por eso esas tablas reivindicativas. Eso venía de Andrés Caro Garrido, que era un tipo que había participado en la COPE siendo joven. Entonces, ese era él, como si dijéramos, el cerebro de la historia. Luego está el rollo este de la APRE reconstituida y tal, pero eso es muy dudoso, eso es lo que cuenta Javi Ávila, pero no está nada claro. Bueno, en el APRE culmina eso, el APRE tiene mucha resonancia mediática, que si los Aníbal Lecter españoles, que si tal, sí. Entonces eso termina, claro, lo que pasa con los motines del APRE es que prácticamente en cuatro de cada cinco motines, o en tres de cada cinco motines, se mata a un preso, y en unas circunstancias que no están nada claras. Entonces la COPEL, el APRE no pudo, no tuvo el apoyo de los otros presos porque se comportaron de esta manera, que es lo que decís vosotros del rollo del cuchillo y tal, y desde luego los medios de comunicación se cebaron en ellos presentándolos como verdaderos monstruos, ¿no? Bueno, después de esto ya no instauraron el CIES, hubo una represión de la hostia, empezaron a construir macrocárceles, que aplicaron, digamos, lo que llamamos la dispersión a saco, y entonces como dividieron la comunidad de lucha que se había creado ahí, la atomizaron, ¿no? Además aplicaron ahí pues cosas tecnológicas de vídeo, puertas mecánicas, etcétera, precisamente toda la digamos tecnología antisecuestros de la que hablaba él, pues la pusieron en práctica. Entonces no volvió a haber luchas colectivas. Bueno, el último secuestro lo hizo Pachi Zamora en Daroca, que secuestró a Ángel Yuste, precisamente, ¿no? Ya estaba la cosa. Pero allí fue. Ya voy a terminar, ¿eh? O sea, entonces, de ahí vino el FIES y tal y cual, luego vino la lucha contra el FIES, que eso ya es bastante reciente, con el tema este del espacio de lucha, que es, pues, los grupos libertarios por un lado, luego las asociaciones por otro, como que estaban en contacto con los presos FIES. Y en el movimiento libertario, digamos, fue el tema de los de Córdoba, de los cuatro de Córdoba, que el movimiento libertario oficial no los quería defender, y los pequeños grupos de gente joven eso lo consideraban pues una vergüenza. Entonces como que se aplicaron a defenderlo, y a través de esto entraron en contacto con lo que estaba pasando en el FIES. Y entonces, bueno, ahí hubo una comunicación muy fuerte, muy parecida a la que hay ahora, y por lo tanto se puede aprender mucho de ella y tal. Y bueno, después de eso ha habido pequeñas, ahí se, como que se estableció otra vez una comunidad de lucha con participantes de dentro que estaban en contacto entre ellos, que eran el apoyo de la calle, que ellos habían pedido explícitamente, y también con participantes de fuera, ¿no? Y luego hubo pues varios intentos, por ejemplo en el 2009, bueno, eso terminó en los motines de Quatre Camins, en el primero, el del 2002, que fue simplemente una huelga reivindicativa, que la presentaron como un motín y tal, pero fueron ellos los que introdujeron el factor violencia y hubo una represión tremenda. Y todo el movimiento este de los FIES, que ya había estado, ya había sido como muy fragmentado, desestabilizado por determinados errores que se cometieron y por la acción de la policía en la calle y dentro, pues a base de eso, de traslados y de represión muy dura y tal y cual. Luego estuvo el motín de Quatre Camins, ¿no? del 2004, que fue lo mismo, fue un estallido, pero por cuestiones también de malos tratos, pero también había movidas de droga, de pegar un curro a un subdirector, que era más cabrón de allí y tal, pero eso tampoco, esa fue una mala época, porque en la calle ya como que el movimiento que se había formado estaba desarticulado. Dejó aparte, digamos, a las asociaciones y tal, porque eso es otro mundo, es interesante, pero si no me extiendo demasiado. Luego hubo, en el 2009, digamos, la lucha contra la cadena perpetua real o encubierta, que fue como apuntarse, digamos, a la lucha contra el ergastolo en Italia, ¿no? Aprovechar, o sea, intentar, fue Claudio Lavazza el que lanzó la propuesta, le ayudó a un agente y tal, de Bilbao y tal, y entonces como que presentaron como un estudio muy muy muy guapo sobre la cadena perpetua a nivel europeo, y intentaron hacer un planteamiento internacional, pero bueno, eso tuvo un seguimiento minoritario, incluso dentro del movimiento libertario, y algo se hizo. Luego eso se intentó, por iniciativa de algún preso y tal, se intentó reeditar, digamos en el 2011 creo que era, con la campaña Cárcel Igual Tortura. La campaña Cárcel Igual Tortura fue un desastre, porque la gente en la calle actuó de una manera muy incoherente, prácticamente traicionaron a los presos, y eso terminó, no como la intención, sino por ignorancia, por frivolidad, porque había determinados individuos ahí que lo hicieron fatal, realmente. Y luego pues ha habido durante mucho tiempo como una resaca, después de eso, aunque ha habido huelgas de hambre individuales, por ejemplo la de Antúnez o la de Javier Gallardo, no sé qué, y luego estamos, pues eso, primero presentaron la propuesta esta de Asprela, Asociación de Presos en Lucha Activa, con una tabla reivindicativa, unos estatutos, algo muy confuso y tal, pero en el debate que hubo entre ellos y el Grupo Profesores de Madrid, el Tocata, no sé qué, digamos que se llegó a la situación actual, que es una tabla reivindicativa de 12 puntos, que es verdaderamente analítica, como las de la COPE, o como las del APRE, o como las de antes, eso es un medio que es ambiguo, porque las reivindicaciones remiten a derechos y se supone que eso es una lucha reformista y tal y cual, plantea todas las contradicciones y, sin embargo, conecta directamente con las necesidades de las personas que están luchando, ¿no? Porque son necesidades concretas, pues de que no te estén partiendo la cara, de que no te metan en un régimen especial que es totalmente destructivo, de que no te trasladen lejos de tu familia, de que haya asistencia sanitaria, de que si alguien está enfermo lo echen a la calle y tal y cual. Y en esas estamos, ¿no? Llevamos 2 años con la propuesta de lucha y la verdad, o sea, hay pocos presos participando, y en la calle pues al principio nadie hacía ni caso, poco a poco parece que ahora hay una cierta, no hay que ponerse eufóricos porque continúa siendo algo bastante minoritario, pero por lo menos se está como reavivando el interés en los grupos libertarios, y también el desencuentro que hubo en la lucha contra el FIES con las asociaciones, que si Salaqueta, que si las coordinadoras de prevención y denuncia de la tortura, todas las que están ahí, o la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, o todas las que hay, ¿no? Ahora como que cada uno está aprendiendo de la experiencia y se está consiguiendo como una especie de sinergia, una coordinación horizontal, informal, donde cada uno aporta lo que puede, nadie busca excesivo protagonismo y de alguna manera pues ahí hay un campo abonado, ¿no? Y es donde estamos ahora, ¿no? La cuestión no es hay que hacer esto porque los pobres presos, no, hay que hacer esto porque tenemos una oportunidad, porque hay una oportunidad, porque hay factores, porque las reivindicaciones no son retóricas, sino que son reales, ¿eh? También se están organizando las familias, hay algunos abogados, las asociaciones, los grupos libertarios, entonces en ese campo están los presos moviéndose, hay un discurso, hay una práctica, y eso hay que aprovecharlo, joder, ya está. He ido de prisa. No, pero nos ha puesto en otro sitio. Hay alguna cosa que preguntar, ¿no? No, ahora lo que pasa es eso es como dicen, la cronología. Ahora ya, hablar de la Coppel y de vosotros lo vivisteis personalmente las etapas. Yo siempre fui un bandido. Entré en 1984 en prisión, y ahora estoy cumpliendo con él. Yo siempre fui un bandido. Además, entré por los militares. El último consejo de guerra que se hicieron en una paz fuerte, pues hicieron a mí. Me dieron 25 años de prisión. Entonces, pues bueno, empecé. Pues perdona, Miguel, dígame. La boca, ese diafragma. No, cielo, cielo. Entonces, bueno, pues en 1984 entré en prisión por los militares. Me acusaron de insulto a Fuerza Armada con resultado de muerte y me dieron 25 años de estudio. Entonces, bueno, pues pasé a prisiones civiles. Pero y era un insulto de plomo, ¿no? Pues insulto, me pasaron a prisiones civiles. En prisiones civiles, pues las cosas eran como eran, Entonces estuve con Maya Martos y con la gente de que ha hablado aquí en Fernando, en Herrera, que sacaba la Guardia Civil al patio. Yo no descubrí la violencia en prisión, porque hasta el momento de entrar era mi modo vivendi. Yo vivía, era una persona violenta, porque no soy una persona violenta, pero vivía de ello. Yo era militar, tenía el traje de lagarto, o sea, era un camaleón total. O sea, podía meterme en cualquier parte y romperle el fascismo a cualquiera y romper las puertas y a patadas y todo, porque era militar. Entonces, la violencia era mi modo de vivir. Yo me dedicaba a apretarle el pescuezo a la gente que no me quería dar. Iba con mis amigos, porque éramos unos cuantos amigos, íbamos allí y le decíamos, tienes que poner, porque estás poniendo a estos, que llevan toda la vida aquí robando, y a nosotros nos dices que no. Pues, esa era mi situación en ese momento. Bueno, mi situación en ese momento, yo siempre fui ladrón, nunca mangante. Yo llamo robar a una cosa muy diferente a mangar. Mangar es andar por ahí haciendo tonterías. Robar es robar. Copiar es llevarse a meterse en las naves industriales de cualquier centro comercial importante y llevarte tres o cuatro camiones de 15 metros llenos de palés de gran tamaño. Por ejemplo, eso es guita segura. Eso es el propio. Eso llamo yo robar. Lo demás es una pérdida de tiempo. ¿Tiene? Jugarse lo más importante que es estar con la persona que uno quiere, en la casa de uno, ¿tiene? Por nada. Entonces, mangar no vale de nada. ¿Ahí? O sea, es propiar, es otra cosa muy diferente. ¿No? Sí. La primera persona digo que yo pasé de atracador a torturador. No, yo nunca me dedico a esas cosas. Me reconvertí así. A mí voy a rehabilitarme, me reconvertí. Claro. Eso forma parte de la experiencia de la Coppel, ¿no? Claro. O sea, el entrenamiento, ¿no? Que claro. Ya se dicen ahora, ¿no? O sea, el descubrir, claro. Descubriros como. No sé, como. Mira, yo cuando somos jabaces, somos a la segunda. Cuando entré la primera vez, hace 6 años y medio, en esa época no había, éramos muy coleguitas dentro, compartíamos todo, los grupitos de 5 o 6 que éramos, ¿no? Porque en la época franquista más de 4 no podíamos estar juntos hablando, porque ya era sanción para los cuatro. Entonces éramos pequeños grupos de coleguillas, pues del barrio, porque éramos del Madrid los cuatro, del Barça, yo qué sé. Nuestras afinidades eran por ahí, ¿no? Pero no eran, o afinidades de necesidad, ¿no? De que uno cobraba peculio, otro tres no, y los tres, el grupo vivía del peculio que cobraba ese, ¿no? Era esas las relaciones, ¿no? Pero después de la entrada, o sea, después de la experiencia de Koppel, que bueno, hasta ese momento, o sea, cuando alguien salía en libertad, es que era sistemático, ni Dios se acordaba cuando salía en libertad de que dejaba los coleguillas que tanto quería dentro. Y claro, y yo me tiré toda la vida flipando con eso, ¿no? Que, bueno, si luego al final volvían a entrar y seguían siendo colegas. Se hizo una cosa en la calle porque no me han hecho una carta. Si no, no entendía. Llevaba fue la época de vivir la felicidad de Koppel, y yo, por ejemplo, fue a salir y a la semana estaba en captura otra vez por una fuga que me bajó del Supremo con lo mismo. Y yo me tiré 13 años pues, expropiando y apoyando a compañeros que estaban dentro, organizando fugas, financiándolas, y clandestino los 13 años hasta que me prescribió todo. O sea, que la cosa como cambió, y no era yo solo, era el colectivo, o sea, dentro de los expresos de Koppel, pues había apoyo entre nosotros, tanto dentro como fuera, ¿no? O sea, que por eso digo que la experiencia esa de convivir con los autónomos y compartir y eso fue... La forma de organizaros, ¿no? ¿Cómo se consiguió una movilización que a lo mejor participaron, pues no sé, de 12.000, 4 o 5.000 presos en un momento u otro? ¿Cómo se consiguió eso? ¿Con qué manera de organizarse? Pues lo que decía al principio, con las reivindicaciones muy básicas de eliminar las celdas de castigo, los palomares de los gays, las cosas básicas, de dejar un colchón, unas sábanas, en fin, que mejorara un poco la comida, que la asistencia sanitaria mejoró un poquito, ahí se fue sumando gente, a ver que se iban consiguiendo las reivindicaciones, que dan mejoras y que se iban humanizando un poco más las cárceles, pues se fue. Y el ambiente que había en la calle ya, que ya empezaban con las amnistías y la lucha por la amnistía, pues eso nos motivó para eso, para... Yo me acuerdo de estar noches enteras, se me las muñecas por la mañana, pesadas, de estar haciendo panfletos a mano, porque no teníamos otra forma de hacerlo, ¿no? Con una velita, y o con un candil, con un cachito de aceite y una cachocuerda, haciendo panfletos, y cuando abrieron las celdas por la mañana, desde la planta baja, las tiramos del primer piso, y al final poníamos la coletilla, compañero, no lo tires, pásalo, o pásalo, ¿no? Y es que no veías un papel por el suelo, es que todo el mundo pasaba las octavillas. Pero yo me refiero a la Koppel como una experiencia de autoorganización, ¿no? Por ejemplo, el asambleísmo de la Koppel, las asambleas, por ejemplo, el hecho de que en cada prisión hubiera una especie de grupo autónomo, que no obedecía órdenes de nadie, sí. Pero los unos emulaban lo que hacían los otros, todo lo que se descubría, todo el mundo se lo apropiaba. Sí, sí, sí. Esto quiero que me cuentes. Sí, mira, yo cuando entré la segunda vez, que ya estaban los 40 primeros secuestrados de la COPE, que me dieron la rotonda, claro, de momento se quedó aquello, ellos cuando estaban en la tercera ya consiguieron hacer las asambleas en el comedor. Se hacían asambleas públicas, los carceleros iban a la puerta y allí olían, pero no participaban. Y no las reprimían, no las prohibían. O sea, ya cantaban el himno de la COPE, o sea, ya había una serie de cosas, ¿no? Que ellos, claro, cuando se vieron ahí ya, dijeron, vamos a secuestrar a estos. ¿Y qué hicieron? Al secuestrarlos, con violencia, claro, con mucha represión, pues la galería se quedó, pues de momento, como desértica, ¿no? Y no, pues sí, porque lo que decía, no sé qué, la señora Koppel no ha muerto, como decía Carceleros en la Ambiental. La señora ya la había muerto porque, por ejemplo, cuando nosotros entramos, se los acaban de llevar a la rotonda y automáticamente, yo calculo que habíamos como unos 3, de los 300 pesos que había en la galería, igual solo éramos 30. 30 divididos en 3 comunas diferentes, a 3 asambleas diferentes, porque para no dar alcance, porque en cuanto nos ficharan, nos iban a llevar a la rotonda también, para poder seguir haciendo proselitismo. Y de hecho, el tiempo que estuve en la rotonda, o sea, en la tercera, hasta el motín del 18 de julio, que lo organizamos allí, hasta ese momento hicimos 2 huelgas de talleres, al final conseguimos que lo que hicimos fue cerrar el taller, ya se lo llevaron, porque ya vieron que no era viable, porque se robaba todo el taller, ya teníamos mucho control los presos, ¿no? Y lo que decía eso. Hablando de la autoorganización, un poco de... Sí, ¿cómo se extendía eso? Claro, ¿cómo se extendía eso? Como las asambleas, las hacíamos clandestinas para que no nos diéramos al cante, ¿no? Para que no nos llevaran a la rotonda, al aislamiento, ¿no? Sí. Hicimos 2 huelgas de hambre también. Las huelgas de hambre iniciales era eso, que tenías que tener. Por ejemplo, en mi caso, que yo estaba con la ley de peligrosidad, sabía ya antes de empezar a hacer la huelga que tenía más cárcel solo por el hecho de hacer la huelga, porque el juzgado de peligrosidad te aumentaba la condena. O sea, yo tenías un mínimo y un máximo, yo tenía 4 meses y de los 4 meses por sanciones, por autolesiones, o la huelga de hambre, o por la fuga, pues acabé cumpliendo 26 meses, de 4 que empecé. Eso es como el módulo de respeto, es un juez fascista que está diciendo si evolucionas, si te comportas moralmente, si no sé qué. Y bueno, hacemos las asambleas estas, colectivizamos el costo, o sea, que el costo que era el negocio, porque todavía no había heroína ni había nada, ¿no? Solamente era hachís lo que había. Se colectivizó las asambleas de la República, que tenía con la guita, lo lleva. Bueno, toda esta generación, el 99% han muerto, todos, además de manera violenta. Sí, el 90% como mínimo de lo que está muerto. Pues este es su madre, que era de la FAPE, una de las creadoras de la FAPE, la Manola, le pasaba costo, ¿no? Y el costo que pasaba de Bulloa, que estaba en la rotonda, eso lo mandaban por plaquitas a cada asamblea, y la asamblea nos encargamos de hacer los cantitos, y vamos, ver a los presos pasándose el canuto, no lo había perdido, que aquello era. Hablarnos de lo que era FAPE. FAPE, ah, bueno, la FAPE también nos dio mucha energía a nosotros, porque era la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos. ¿No? Entonces ahí estaba, había acompañado a nuestros expresos. Zaragoza, hermano. Sí, por ejemplo, principalmente les digo, hablo de Madrid cuando inició, porque yo luego ya salí. Y ya, cuando estaba clandestino, ya era pescoso. Pero cuando estábamos dentro, la FAPE, claro, hicieron huelgas de hambre, eran madres, hermanos, o sea, familiares, colegas que estaban expresos, que estaban también allí en la FAPE. Y luego, unos cuantos chavalitos jóvenes, que eran los que les echaban el cable, pues ahora hacer cartelerías y organizarlos un poco, ¿no? La FAPE surgió antes de la CUPE, ¿eh? Sí, sí. A raíz del motín del 18 de julio, del 30 de julio del 76, las familias que estaban esperando para comunicar cuando hubo represión, porque hubo dos galerías, la quinta y la séptima, que se levantaron, y luego entraron los antidisturbios y se llevaron a todo el mundo al Chopano. Entonces era día de comunicaciones y la gente que estaba allí esperando para comunicar fueron a encerrarse en una iglesia, y de allí los echaron, luego fueron a otra y luego fueron a otra, y se constituyeron en una especie de asamblea permanente allí dentro de la iglesia. Y en la asamblea fue cuando se empezaron a discutir las primeras tablas reivindicativas. A raíz de ahí empezaron los contactos con los abogados que apoyaron a la COPEL, que fueron decisivos porque aportaron mucho, y tal. Y eso fue, o sea, eso fue en julio del 76. La COPEL, digamos que se creó en diciembre, enero del 76-77. Es decir, que fue el útero donde estuvo ahí el óvulo. No, eran reivindicativas a tope, eran bravísimas. Bueno, hay fotos de manifestar, de concentraciones que hacían en la calle Alcalá, en la región general, y se les ve a los antidisturbios a caballo con unas fustas de cuero largas que llevaban, pero estas que hacían desde el caballo, hacían así en el suelo, sonaba aquello un silbido y luego una hostia en el suelo. Pues con esas fustas daban a los niños, a las viejas, a todo lo que se movía. Unos palitones, y eran súper agresivos, súper violentos con ellas. Claro, que ellas no se dejaban, ¿no? O sea que. Y bueno, se metieron también en la Almudena, en la catedral, y se encerraron una vez y luego encerrados allí. Y luego se extendió también, ¿no?, a otras ciudades, lo de la JAPE, pero principalmente allí, ¿no? No estoy de acuerdo en que se extendieron los de Carabanchel. Siempre pensáis que lo empezasteis vosotros y los demás os invitamos. No, la JAPE, pero no es así, no es así. No, ya, joder. Pero la JAPE lo mismo. Es decir, que en todas las cárceles, sí, al mismo tiempo que surgió la COPEL, había grupos que estaban inquietos y que querían reivindicar y que querían aprovechar, querían luchar porque había, acuérdate de que hubo aquel indulto, que salió mucha gente a la calle, que volvió enseguida, vieron las manifestaciones por la amnistía, todo eso, y la peña estaba contaminada de esa idea. Lo que pasa es que la COPEL, en Carabanchel, lo que hizo fue eso, cuajar una organización con unas siglas, una tabla reivindicativa, propusieron unas tácticas, las tácticas de subirse a los tejados, autolesionarse, que eso de autolesionarse venía de cuando te sacaban, eso lo contaba el Agus, de cuando te sacaban desde la cárcel a la comisaría para torturarte. Y entonces la peña se chinaba, entonces era como una institución. Pero la COPE lo propuso como táctica, ¿no? Eso, lo de los tejados, etcétera. Digamos que cuajó, digamos, el modelo más eficaz, pero en cada sitio ya había una, o sea, organización. Y en Madrid, también tuvo la suerte de contar con los abogados, que eso también hacía mucho. Sí, pero abogados también hubo en otros sitios, y familiares, sí, y tal, por ejemplo. Sí, claro. O sea, nosotros, cuando estuvimos en la cárcel en la UTE, conocimos a Miguel precisamente sobre este relato, porque de hecho, tanto con Miguel como con Lázaro, ¿no? Le propusimos hacer un ejercicio de memoria y grabamos en audio un relato de él y de Lázaro. Claro, en antropología se nos llena la cabeza de hacer como etnografía de los espacios carcelarios, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue una radiografía del motín de Carabanchel y se dio la casualidad. Pensaba que lo ibas a traer para echar. Está ahí, por eso lo digo. Que es, le entrevistamos radiofónicamente a él y a Lázaro preguntándole, ¿tenéis recuerdo de cómo fue el motín de Carabanchel? Y lo que hicimos fue usar el audio de él y de Lázaro. ¿Pero tú estuviste en el motín de Carabanchel? Pues sí. Y además me cogió una... Que salí en Bilbao, ¿no? No, aparte de salir preventivo. Luego reboté en Barcelona y me tocó en Tarragona también. O sea, hasta el final. En varios sitios, porque no estaba cumpliendo condena, pero sí preventivo. Estuve en el de Tarragona, ardieron todos los talleres. Aquí Alfonso de Isado Juan, el pequeño diablo, de Villaverde Bajo. Le metió fuego a todos los talleres. No era yo. Nosotros el vídeo lo hemos traído porque también pensábamos que igual dentro del debate no podía aportar por lo menos un relato. Es un vídeo. Si queréis os cuento algo de mí, de verdad, si queréis, ¿eh? dura 15 minutos, digo que si lo queréis ver al final, porque al final es un ejercicio amateur, si tenemos la tecnología ocupa en tres dimensiones. Pero es un relato porque estamos hablando con dos personas que estuvieron en el motín y siguen presa, ¿no? Entonces están narrando ellos y lo que hicimos fue venir a Madrid y saltamos el muro de Carabanchel antes que la derribaran, sí. Y fuimos a grabar en los lugares que ellos nos indicaron que eran los lugares donde se había producido el motín. Entonces hicimos un ejercicio, digamos, de memoria, intentando juntar dentro de su relato, ¿no?, una experiencia, digamos, de motín. Precisamente porque nos dimos cuenta, por ejemplo, cuando íbamos a dar charlas en Barcelona y en otros sitios, que el tema pop, y no sé cuántos de vosotros sabían que lo ponemos o qué, claro, lo ponemos. Asistió, ¿no? Tú lo viste en Oviedo, ¿no? Ponerlo, ¿no? Tú estabas en Oviedo, sí, ¿no? En las jornadas de. Sí, en la jornada de Villabona. Sí, pero no vi el documental, ¿eh? No me acuerdo. Si queréis, lo pongo porque así hacemos una actualización. Sí, siempre porque... pensando que es una narrativa personal, igual los hechos fueron diferentes, pero tú estarás para decirlo. Claro, a lo mejor cada uno tuvo una narrativa personal. No, pero me gustó cuando lo vi porque precisamente es una perspectiva muy diferente de la que yo estoy acostumbrado a escuchar, porque es un chaval joven el que habla y lo dice de una manera muy sencilla y también plantea puntos conflictivos, ¿eh? O sea, y lo que hace Lázaro, lo vais a ver, es llenar su celda con fotografías de toda su vida, ¿verdad? Lázaro murió el año pasado, pero ha estado más de 25 años preso también. Estaba en la UTE y lo que hacía era, a la experiencia de su vida, la transformaba en fotografía. Y lo que hacía era llenar la celda de fotografías, porque tapa la pantalla. Y cuando nosotros entramos en Carabanchel para ir a los lugares que ellos habían narrado, le enviamos fotografías de lo que era ahora Carabanchel y le pedimos a Lázaro que comentara, ¿no?, las fotografías. Entonces veréis que el documental empieza así, el documental, que el vídeo empieza así, ¿no? Claro. Vais a escuchar un ruido muy extraño al principio y nosotros luego nos enteramos que era. De repente le pusimos como una banda sonora así como muy artesanal, que espero se escuche. Tened en cuenta de que estamos hablando que lo hicimos con un compañero de Barcelona que luego le entró en casa a la policía y le secuestró todo el material. Quiero decir que también no existe una copia, la copia original, existe una copia que no sé cómo. La que hay. La que hay, ¿no? Entonces, bueno, es lo que hay, pero vais a escuchar ahora un ruido extraño que luego nos enteramos que son los micrófonos de Villabona que estaban orientados hacia ciertas celdas porque sabían que nosotros íbamos a grabar la entrevista dentro de la celda de Lázaro. Y vais a escuchar un ruido que parece muy de tiniebla, vais a escuchar como una distorsión, y luego nos enteramos con un amigo que es, no es teoría del complot, ¿no? Que entendimos que es la distorsión que generan los micrófonos cuando te están grabando, ¿no? Y ahí descubrimos que era que nos estaban grabando mientras nosotros estábamos grabando el relato de Lázaro. A Miguel le entrevistamos. Estaba recién llegado. Eso es. Bueno, vamos a ver y a ver qué fue. Son 15 minutos. A ver. ¿De cuándo? Esto lo grabamos, creo, en el 2005. A ver si esto se puede apagar. Esta es la senda de Lázaro, de la UTE. ¿Se puede subir un poco? Hemos tenido unas fotografías. Vería un muro, no una pared fría, con pintura, y que me representa el límite hasta donde puedo llegar. Yo no puedo pasar ese muro para irme al otro lado, ¿no? Simplemente es un muro que me presiona, ¿no? Es un número que me atrapa contra una tela, ¿no? Yo con las fotografías, independientemente a la energía positiva que me transmite ver caras conocidas, familia, que quiero, ¿no? Lo que me hacen es el romper lo que significa una celda, no como celda en sí, sino lo que produce la celda, ¿no? El estado psicológico en el que estás dentro de una celda, ¿no? De tantos años también en soledad, no puedes compartir muchas cosas que le pasan a tu familia, buenas y malas, ¿no? Pues a través de la fotografía lo que hago es mantener ese hilo de unión entre ellos y yo. Lo mantengo, ¿no? Las fotografías me trasladan ese sentimiento, ¿no? También me trasladan esa energía positiva que llevo en ellos. Cada vez que veo una fotografía estoy viendo una vida. En la tumbado, en la cama, parece que estás como arropado por algo. No estás en una cama fría, con una pared fría, ¿no? Sino te sientes arropado por las fotografías. Y las fotografías, claro, al mirar, siempre te representan algo. Esta es una fotografía de Carabanchel, la primera versión en la que yo entré en 1976, en la que de alguna forma, después de haber sufrido dentro de estas celdas que se ven aquí, ahora el ver esta enredadera casi envejecida, esos grafitis por ahí, pues me causa una cierta felicidad, ¿no? Y alegría, el ver que todo eso ha quedado en el pasado y que hoy día pues, representa casi lo que es una obra de arte, los grafitis, ¿no? Una forma de comunicarse de la gente joven, ¿no? También creo que simboliza lo obsoleto que se quedan a veces en las prisiones, ¿no? También tenemos aquí la garita de la entrada de Carabanchel, por donde te veía el funcionario legal para poder abrirte las puertas. Aquí tenemos la parte de atrás de lo que es la séptima, y esta sería la parte que da a psiquiatría. Aquí tenemos la cúpula de Carabanchel, el aula cultural, que en su día era una galería destruida, que estaba destruida porque el arquitecto que construyó Carabanchel se fugó con unos cuantos millones que estafó, y por eso no terminó de construirla y se construyó después. Al lado está la tercera de Carabanchel, y justamente detrás lo que se conocía en Carabanchel, el laboratorio que se inauguró en el año 81, donde trajeron a gente del reformatorio para aislarlos y de alguna forma el pegarlos, ¿no? Física y también torturarlos psicológicamente. Pues porque hay celdas americanas, hay celdas oscuras que se llaman, no tienen luz, soy la planta de la que, en la que estamos ahora mismo, aquí en un lugar de horror y de... Una alcantarilla que no podía pisar. Para representar Carabanchel, no se ve bien, pero... Ya el laboratorio, eso es lo que la célula, como ha dicho, ahí esa vida americana de esta, tenía luego una cantarilla allí que no podías cruzarla nunca cuando estabas paseando, entonces todos que pasábamos por... Cuando aquí se mantiene el reformatorio, no puedo contar lo que yo sé, no lo que yo sé. Por ejemplo, desde aquí, desde el reformatorio, empezamos a ver gente en las terrazas. Con pancartas de amnistía, libertad, vosotros, fascistas, los terroristas, poco. Entonces, los reformatorios vimos toda la historia. Hicimos, empezamos a quemar, a romper puertas, con hierros, con cuchillos, y nos fuimos abriendo camino por una puerta que había porque entrábamos a la galería. Y de repente llegamos a la galería, arrastramos a una galería de gente, fuimos pues todos. Rompiendo puertas, rompiendo todo, y eso que hay ahí, las puertas son muy pesadas. Pero entre mucha gente, yo no sé cómo nos apañamos, pero rompimos todo, quemamos todos los talleres, los economatos, un poquito las zonas que todavía ellos estaban controlando, pero fueron viéndose hacia el centro y cerraron la puerta grande. Hubo un momento en que estábamos atrapados todos, ¿no? La tercera, la quinta, todo, ¿no? Y todas las puertas cerradas. No podía salir al centro. Pero sin embargo, gente empezó a escalar los muros y empezaron a subirse a los tejados. Incluso hubo uno que se subió desde un cable de estos de, que les ponen a los pararrayos. Pues hay un cable que es un viajero. Algunos subimos, pero hasta la galería, pero ahí subió hasta la cúpula. Y puso una bandera en el pararrayos de la cúpula, que es imposible subir ahí. El tío subió, bajó, yo no sé cómo, ¿no? Y el tío subió. Estrategias, tampoco hay una estrategia en la que hubo gente que decía por aquí, por ahí, hacer esto y hacer aquello, ¿no? Es espontáneo, o sea, cada uno rompía lo que podía y... Para aplacar el Montiel lo aplacaron desde arriba con helicópteros, rodearon Carabanchel y tiraban botes de humo, desde el helicóptero tiraban botes de humo, pelota de goma, bala de goma, bala de verdad. Se recogieron mucho, hubo muchos muertos, mataron a bastante gente. Y la depresión se hace por aquí, una vez que estábamos en los tejados, ¿no? Fuimos 4 días, por ejemplo, ¿no? Desde el 77, el 17 de julio del 77 hasta el día 22. Sí, hasta el día 22. En esos 4 días no eran capaces de bajarnos nada, ni tirando botes de humo ni nada. Entonces, ¿qué hicieron? Esta galería, la sexta, quinta, la sexta. De la sexta galería, la mayoría de los que estamos arriba vimos 800 presos en los tejados, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que como habíamos 4 días que no nos bajaban, los más jóvenes bajábamos a por comida, sabíamos cosas del economato, de todo, ¿no? Dinamitaron toda la galería, toda la sexta galería, porque la sexta galería no es como las otras, tiene plantas. La otra no, la otra es como un solar, ¿no? Y aquí celdas, ¿no? Con barandillas. Y así, la sexta no tiene una planta, otra planta y otra planta, donde puedes andar por ellas, no hay parte central. ¿Y qué hicieron? Minaron todo esto con dinamita. Entonces nos dijeron, desde los helicópteros, con megáfonos, que o bajábamos o explotaban la galería, pues ya habíamos cubierto la quinta, la tercera, esto lo tenían los antidisturbios, la salida también, la enfermería que tenían también los antidisturbios, y nosotros hemos cogido todo, pero evidentemente no solamente nos quedamos aquí, en la sexta. En la sexta y algunos en la séptima esparramos por algunos tejados, ¿no? Entonces dinamitaron todo esto y a los cuatro días, pues un poco los líderes, que eran los de la COPE, ¿no? Pues dijeron que era preferible bajar, ¿no? Que van a dinamitar los tejados. Por ejemplo, subieron el ministro de Justicia, el director de Divinas Penitenciarias, y estuvieron en la galería, parlamentando con los dirigentes y tal, para, pues, de alguna forma bajar, que no iba a pasar nada, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces no llegaron a un acuerdo. Uno de ellos cogió una piedra, se la tiró bajar al director general, y claro, no sé qué, iba a traer los antidisturbios, tirarlo, no para hacer nada de la hostia, ¿no? Entonces, a partir de ahí de los tejados, nosotros veíamos, salimos edificios blancos hacia esta zona. Está el metro este, pues justamente allí detrás, hay unos edificios que todavía están, que son como blancos, y no han cambiado el color, donde hay esas terrazas, tendrá 7-8 pisos, ¿no? Pues por aquí había personas del PC y anarquistas con mira telescópica y silenciadores también. Con pistolas, con armas. No se contra bien, pues eso es lo que están. Yo era un crío, yo era un crío de años. Yo, lo único que me salió era rabia y furia. Y donde yo me decían ahí iba a tirar piedras, y pero luego hay otra parte, ¿no? Yo era muy joven y yo, pues sí, lo que me hacía ya después de lo que me habían hecho era romper. Para mí yo me sentía ya libre, rompiendo, ¿no? Y fue un poco como solventando el problema y esfuerzo de condiciones. Esta fue en el 77, nos fuimos para Ocaña, otros para Huelva, otros para Alcañares, otros para el puerto. Se distribuyó toda la gente. Pero ¿qué ocurre? Que la gente tenía juicios. A mí me trajeron a juicio después del motín, después de pagar 40 días de celdas y toda la parafernalia que conlleva después del motín, pues de nuevo para avanzar. No era mucho más, esto no fueron más que cosas que fui gastando en mi vida, cosas que fui pasando de una forma circunstancial, que fui conociendo gente que no, también circunstancial, pero bueno, ahí sí me pueden sugerir algo, ¿no? La persona, pero el carabanchero en sí, el edificio, el lugar, nada, ¿no? Lo que viví en ella, y el recordarlo, pues, el hacer un recorrido en el lugar, ¿no? No me supone nada, ni el que tire un carabanchero y si tiraron todas, no porque quedan muchos carabancheros. Porque Carabanchel, después de todo, al igual que fue un lugar en el que me formé con esos dos caminos, ¿no? Es decir, soy bueno si veo que puedo ser bueno. Y tengo que ser malo si tengo que ser malo, porque si no, me van a comer, me van a matar, me van a agredir, me van a herir. Y yo creo que yo prefiero estar cabreado que no estar con la depresión, ¿no? Por eso si os ayudáis a colgarlo en internet, os la esto es una forma forma de que generamos nosotros de recoger relatos, ¿no? Porque lo que decía Fernando antes, ellos tienen la historia, pero nosotros sí nos ponemos a recopilar historias también. Por ejemplo, hay un libro que ha editado Virus, de César Lorenzo, que es sobre la historia de la joven, que es Cárceles en Llamas, que por ejemplo es un libro, ¿no? Que no sé si estáis de acuerdo, pero... El libro es muy bueno, ha mirado todos los documentos y tal. El problema es que tiene pocos testimonios, ¿no? Claro. Oye, vamos a terminar pronto. A ver, vamos a volver a ponernos ahí para que por ejemplo el Raimundo pueda contarnos algo de lo que vivió. Tú también, pero vamos de la época esta de los secuestros y todo esto. Por lo menos a mí me interesa mucho eso. Sí. De los años de clandestinidad, más o menos, o sea, ¿qué tipo de gente había fuera organizando y apoyando a...? Lo que pasa con la clandestinidad es que se organizó la clandestinidad. Entonces, nosotros teníamos relación con algunos otros grupos, pero a lo largo del tiempo se iban deshaciendo y nosotros seguimos continuando. Y tenemos que nosotros estuvimos en España solo hasta el 84. Vale. En el 84 estábamos tan quemados que nos fuimos a Portugal. Claro. En Portugal, con los presos de allí, un grupo autónomo de allí que nos acogió también. Ah. Y luego allí también, al final hubo una prueba de la Lisboa, de Ramírez, y ya nos fuimos a ir todos. Y nos fuimos a Brasil, los 3 años que nos faltaban para la prescripción. Para la prescripción. Claro. Y luego ya volví. Yo me quedé en Lisboa porque no encontré un barco que me llevara a Venezuela. Yo me quedé ahí, además, estaba muy afianzado en mi experiencia militar. Entonces, como tenía cierto tal, pues digo, pensaba que fui al Partido Comunista de Portugal y parecía que era una casa cuartel de la Guardia Civil. Puta madre, no pude. ¿Dónde moras? Me preguntó el individuo. Lo primero que me preguntó, más que mi nombre, ¿dónde moras? Dije, ¿a ti qué te importa, hijo de puta? Ya se cagó, ¿no? Ya no pude, ¿no? Pero sí, estuve viviendo en Lisboa un poco tiempo, sí. En los barrios, el Padre de la Cruz, Hortanova, el colegio militar, en fin, barrios donde la enseñanza está a pie de calle, ¿sí? No hay otra, ¿no? Yo viví también en el puerto, que puedes hablar de ello, estaba así también. Pero yo tengo una anécdota, digamos, del motín y secuestro de la cárcel de Pamplona de la Vieja, ¿no? Estaba con el, entonces estaba el Pachi Samuel Durán, y el Orcoye Romeo estaba en la actualidad en el puerto y estaba en el puerto y resulta que, bueno, yo tengo la anécdota, digamos, de que ese hombre le soltaban un par de horas y podía salir allí en Pamplona, pues con todos en general al patio, ¿no? Esas 2 horas que tenía, porque estaba, venía del puerto exactamente y tenía 2 horas de patio. Pachi Zamoro Durán no le dejaban salir para nada en absoluto, ¿no? Entonces resulta que la anécdota que yo tengo es que no sé cómo se informó que yo llevaba un gabido, que entonces eran gabidos de esos, sí, hasta fuerte, las rodillas, o un pelo por dentro, gordo. Digamos que llevamos eso hasta 3 cuartos y el cuchillo. O sea, un cuchillo de medio metro, ¿no? Pero bueno. El caso es que la anécdota es la siguiente, ¿no? Es que yo llevaba, no sé cómo se informó, llevaba un estilete puesto en el gabilo, y lo llevaba aquí, ¿no? Y era un estilete de la calle. O sea, de todo lo más fino posible, pero con una grande hoja, de casi aproximadamente 15 centímetros, ¿no? Entonces se informó, y no sé por el medio que se informó, o no lo recuerdo en la actualidad, porque estamos hablando del año, pues, 82, 83, Y resulta que, claro, a mí me llamó el Javier Cuello Romeo a servicio. Bueno, me llama a servicio, yo no me conocía de nada entonces. Digo, bueno, pues algún problema, alguna historia, igual tengo con él, o le ha sentado algo mal, o cualquier cosa, ¿no? Digo, yo no pensaba en ningún momento que me iba a pedir el cuchillo que yo llevaba, ¿no? El estilete. Entonces resulta que yo estaba comiendo con el Isidoro Echevarría León. Entonces era mi amigo, entonces comíamos en la misma mesa allí en Pamplona, y el Colle Romeo, que era el que me estaba pidiendo el estilete, ¿no?, para hacer un secuestro, como me dijo, ¿no?, que era para hacer un secuestro, el amigo mío temía que era para él, para usarlo en contra de él. Entonces, al verme contra la espada de la pared, digamos, tiré por el amigo mío, el Isidoro Echevarría León, y a él se lo negué, a él le dije que no le dejaba el cuchillo. Entonces sucedió que al día siguiente sí saltó el motín, digamos, y el secuestro. Pero mayoritariamente era el secuestro para irse a la calle, o sea, para fugarse. No le salió bien, hubo lo que hubo, se apropiaron de Economato, todo el mundo pilló lo que pudo de cartones, luego vinieron a las celdas a los 3 o 4 días, ya había quien tenía más lata de más, más tabaco de más, o sea, todos eran trasladados a primeros grados, etcétera, de cosas. Y al cabo de lo que se dice, de esto del 82, 86 que sucedió, pues en el 85, 86 o así, llega una conducción que yo estaba en primer grado, primera fase en Altrades, y porque había cometido una historia allí en la loca, ¿no?, en primer grado, y me habían quitado la fase y me había vuelto a Altrades. Llega una conducción del puerto que viene Javier Orcolle, ¿no? Y entonces resulta que por la ventana me escucha. Y entonces me preguntó, me dijo, oye, ¿no eres el que estaba en Pamplona, el Tejada y tal, igual? Digo, pues sí. Digo, ¿quién eres tú? Te pone, yo soy el Orcolle y tal. Digo, tenemos que vernos, me dijo, ¿no? Entonces fue, no me faltó al respeto en ningún momento ni nada, sino simplemente me dijo que teníamos que verlo, pero yo sabía que era para algo, tema, ¿no?, algo grave. O sea, ya sabía yo que tenía un problema yo ahí. Entonces le comenté por la ventana, le digo, mira, hacemos lo siguiente, cuando venga el guardia, me va a abrir a mí antes que a ti, porque yo estoy antes que tú en la celda. O sea, después de mí vas tú. Ya le voy a decir que tenemos pendiente un partido a pelota a mano desde que estábamos en Pamplona. Entonces que queríamos, pues, acabar esa partida de pelota a mano, ¿no? Entonces vinieron los carceleros, salíamos y pasábamos por el detector de metales. Papá contra la pared, tal, para afuera, ¿no? Había una raya en medio que no podíamos cruzarla ni nada semejante y tal. Y le sacaron a él. Entonces cuando le sacaron a él, pues bueno, pues la cosa cogimos y nos estuvimos pegando. Nos liamos a puñetazos, digamos. El caso es que, claro, después de media hora de tener 23, 24 años, pues no te cansabas, digamos. O sea, a la media hora así no podía ir conmigo ni yo con él, ¿no? Entonces la anécdota es eso, que siguió un cuchillo. Entonces, había 5 celdas en esta parte con una raya aquí pintada que no se podía cruzar, pero bueno, que te podía tirar un cuchillo de los 5. Recuerdo que estaba el Bala, el Feo y el Antonio Arevalillo. Los otros 2, ignoro ahora mismo, no me viene a la memoria sus nombres, ¿no? Porque estamos hablando de esa fecha, 85, 86, ¿no? Entonces, él pidió un cuchillo. Pero tanto como él como yo podíamos haberlo cogido, tanto él como yo, si alguien lo tira. Pero claro está, si alguien le tira un cuchillo a este hombre, si en vez de cogerlo él, lo cojo yo y yo lo mato al otro, lo que está claro es que tengo que ir a matar al que tira el cuchillo, porque se lo ha tirado para matarme a mí, ¿no? Entonces, como normal, nadie lo tiró, ¿no? Y eso se quedó ahí, se zanjó, pues bueno, la única manera hablando, de salirse de un negocio. Estamos hablando del medio por el cual no le había dejado yo esa clase de cuchillo, primeramente porque pensaba que me había engañado referente al secuestro, que lo quería para matar al amigo mío, que estaba comiendo conmigo, que era el tío de Echevarría León. Y bueno, la cosa se fue suavizando y lleguemos a... Cuando alguien plantea una cosa... A llevarlo mejor, ¿no? Yo qué sé, me conoce, es amigo mío y tienes un problema y me pides una herramienta, ¿no? Sí. Entonces, si yo estoy dispuesto a dártela, más vale que me ponga contigo. ¿Eh? Sí. Si tienes un problema y eres mi amigo, me pongo contigo a defenderte. Porque darte una herramienta todo el mundo va a saber que te la he dado yo. A lo mejor por el corte, por la forma. No, no, pero si es que en ese momento se sabe, si cualquier persona que lo tiene... Más vale ponerte al lado de la persona en cuestión. Pero eso, ¿tú estuviste de acuerdo en qué motivo? El motín y él también, en el 90. El motín de los. Más sabe. Que se amotinaron los 300 y pico que había en el puerto. El Mengele es que se escapó por Pedro. Sí, pero eso no fue el motín. Ya, eso pero fue una huelga de camioneros. Iba por él. Iba por una huelga de camioneros donde la Cruz Roja y la Guardia Civil venía a traernos de comer. Rompimos toda la galería. Rompimos todos los cristales de las ventanas. Y además rompimos las condiciones de agua. Entonces parecía que tenían que venir con pateras. Lo de la Cruz Roja y los pigoletos venían a tener una comida y estaba todo inundado. ¿Entiendes? Y bueno, eso fue... Eso es muy actual, porque aquella, estaban haciendo los boqueros lo mismo que están haciendo, ahora. Sí. O sea, provocar a los presos claro, para... Claro. Mira, le voy a decir una cosa en la cuestión de la violencia. Responder a quien te tiene oprimido en una cárcel donde tú no tienes escapatoria, ni te puedes escapar de nada y te pueden hacer lo que quieras, porque sabes que la ley es de los bancos y la justicia también. Entonces, te pueden hacer lo que quieras. Lo que no puedes hacer es mostrar tus cartas. Las cosas aquí fuera se arreglan de otra manera. ¿Entiendes? De otra manera. Si tengo un problema contigo y me lo soluciono fuera, porque contra ellos no va a ser igual. Si yo tengo un problema en el barrio porque tú eres un cantamañana y me estás jodiendo la vida a todos mis vecinos, y yo ya estoy hasta los cojones de ti y digo, pues acabó, ¿entiendes? Te clavo en un árbol. ¿Entiendes? Porque a la hora de la verdad, con la gente que te tiene oprimido no pasa igual. No pasa igual, ¿entiendes? Porque yo creo en la legítima defensa, ¿entiendes? O sea, yo soy una persona, lo más, Darío me conoce, soy un ángel de Dios. La verdad, yo no, la violencia, no me gusta la violencia, vivo en el campo, soy un poco misantro, por la verdad, la gente me gusta un poco, y vivo en el monte, ¿entiendes? Pero no soy mala persona. Si vienes a tocarme las narices y quieres tocarme las narices, me tendré que defender de ti, ¿no? Pues si no, soy capaz de hacerlo con la grava que hay por ahí, ¿por qué no voy a hacerlo con la autoridad? Me cago en tu puta madre. Pues no lo digo yo. Por eso ha venido pues todas estas cosas de la macrocáncer. Hace 30 años que no lo veía. La macrocáncer es para no tener opción a poder pillar ni a un guardia para nada en absoluto, porque como todo va por el altavoz, te guía él por donde tienes que ir, te guía por lo que tienes que hacer, contale lo que tengas de metal, el tabaco y el encendedor. Entonces nunca tienes opción a tener a un carcelero delante. Ya, entonces para nada en absoluto ni somos novios, nos queremos, vamos, son dos, tres, entonces, esa es la única manera. ¿Cómo os imagináis, por ejemplo, que pueden estar los que van a empezar la huelga ahora? Es decir, las condiciones materiales muy mal. Yo creo que peor de lo que lo hemos pasado nosotros, sí. Lo están pasando ellos, sí, desde mi punto de vista. Seguramente. Están muy solos, muy solos. Pero las condiciones materiales, digamos, para llevar una huelga de hambre hoy, ¿no? A mí, mira, te voy a decir una cosa. Yo respeto mucho la lucha de los compañeros y además a muerte y a defenderlos, ¿no? Pero yo no soy partidario de hacerme daño a mí mismo, ¿entiendes? Yo prefiero hacer la propaganda por el hecho. Yo prefiero darle a ellos y no darme yo. Bueno, vale. Lo que pasa es que cuando estás en prisión no es lo mismo, tío, porque hasta cuándo tienes que plantearte utilizar tu cuerpo como arma de... Pero bueno, yo he sentido, por ejemplo... No sé. Yo, con todo mi respeto, ya te digo... Ahora, yo, lo que he sentido yo... La huelga está atrás, ¿entiendes? Lo que he sentido yo, en un momento dado, al verme esposado de pies y de manos, y que te llegue y te escupa, te llamen hijo de puta, te den cuatro patadas, y todas estas cosas, ya no es un daño, digamos, físico, es psicológico. Bueno, entonces llega un momento y que te están soltando una mano para que puedas comer. ¿Eh? Y la vez que tú lo has dicho, entonces lo que yo también te quiero. Es un, una radio que tienes en ese momento ahí con FM, con una antena, que la rompes y te la clavas en el estómago. Simplemente para quitarte la presión esa psicológica. Prefiero que me den una paliza diaria antes de que me vengan, me estén insultando, me estén escupiendo, me están sobrevalorando, o sea, me están, o sea, dejando la miseria. Sí, estás en una presión tan psicológicamente tan fuerte que me afecta más que la física. Entonces, ante eso, pues me hago daño a mí mismo en un momento dado. También sé dónde me hago daño, sé que no me estoy perjudicando, sé que me meto un clavo o lo que sea, o me meto lo de una antena de un FM, pero sé que me meto dos dedos por encima del ombligo y si no me muevo para un lado o para otro no me pilla ni el vaso ni el hígado. O sea, sé que no es una cosa de pasar 9, 10, 12 días en el hospital, te abren, te cosen, te limpian, pum pum, y por lo menos te está quitando la física. La única vez que me ha llevado al hospital ha sido porque es más, para mí, más fuerte y más dura que la física. La verdad, también la única vez que me han llevado al hospital ha sido porque me han agredido, me han querido matar, y no han podido, claro. Pero bueno, yo me mataron. Ahí está. Ha sido la única forma de llevarme al hospital. Yo, con respeto, ya te he dicho, me respeto muchísimo y además apoyamos la huelga de los compañeros, ¿no? Que yo pero, sé que... Pero sí, yo, sí, lo que he dicho, que están peor ellos que están allí, nosotros. Por supuesto que sí. Yo están allí y no puedo hacer otra cosa. Sí. La gente que estamos aquí, el que tenga oídos que oiga y haga lo que pueda. ¿Por qué están peor? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo están ellos? Bueno, joder, porque teníamos apoyo. Mira, nosotros teníamos apoyo. La gente daba dinero para nosotros, para nuestro café, para nuestro tabaco, nos mandaban revistas, nos mandaban libros. ¿Qué gente? La gente del patio. Que nosotros hoy no va a ser así. Cosas que nosotros aún así, que te llevaban a la cúpula a pagar 42 días, que era el tope, eran tres partes muy graves de 14 días, por ejemplo. El tope eran 42 días que te podían tener el aislamiento. El aislamiento solo podías comprar productos de economato, solamente, o sea, productos de higiene. No podías comprar ni tabaco, ni nada. Solamente productos de higiene. Cepillo de dientes, que te lo rompían, te lo cortaban y te daban el cepillo esto justo para tenerlo. Le pasaban una maquinilla, la tenías que devolver. Vosotros en un módulo de la galería estabais unos cuantos. Pero había la gente del exterior. Ahora, por ejemplo, Tony Chavero está solo con otro. Y Peche, por ejemplo, también. Nosotros estábamos igual. Estábamos en celda de aislamiento, las puertas automáticas estas que pusieron luego, estábamos en celda de aislamiento y tal. Lo que pasa es que había apoyo fuera. La gente del patio se preocupaba de mi problema. Del compañero. Del compañero, porque además era una pelea de todos. Tengo muchas, también en Anclares, por ejemplo, en esos años, 88, que todavía seguía allí y tal, en primera fase, pues todo el mundo, yo salía, siempre me venían a las 6 de la mañana para que saliera a la hora del patio, antes de llegar el desayuno y todo, que me lo dejaban allí puesto, y cuando llegaba estaba al lado como, bueno, como un hielo. Imagínate en Gasteiz, eso es más difícil, que hace, ¿no? Entonces lo tiraba, ¿no? Entonces me cacheaban, pero siempre me habían dejado los compañeros, me metían entre bisonte, otros ducados, dejaba tres cigarros aquí, tres aquí, porque la ropa la tenía en el suelo. Y las cosas que podía comprar yo de economato son las que he dicho con anterioridad. Entonces no tenía otra opción. Pero si quería fumar, la gente sí que se comportaba en ese aspecto. O sea, en ese y en todos en general. El proporcionarte el tabaco, el proporcionarte los cafés, el proporcionarte tal, por mediación del que te traía de economato. En vez de traerte un cepillo de dientes, al mismo tiempo, en el momento que pillaba la vuelta, pum, te ponía un café. ¿Sabes? Y ya te lo dejaba en la esquina. O te daban un paquete de tabaco. Que te lo había hecho, se lo había mandado otro. Que no sabías en un momento dado ni quién. Porque podía ser cualquiera. Porque había un compañerismo, cosa que en la actualidad es no lo hay. Es complicado. Es complicado encontrarlo y yo pienso que no lo hay. Entonces, pienso que está mucho peor de lo que hemos estado los demás. Y hemos estado muy mal, pero en la actualidad yo creo que está francamente peor. El infierno ya no motivado, nos queda, motivado también, luego viene motivación de pastillas, motivación a metadonas, todo esto acarrea muchos problemas en un patio si están juntos, y en aislamiento no acarrea tantos, pero una persona que que se levanta triste, pues a los 10 minutos va a estar deprimida. En un momento dado llega y es viernes, le da la medicación del viernes, sábado y domingo junta. Entonces él dice, va, pum, voy a quitarme tal y en vez de comerme la de hoy me como la de los 3 días. ¿Entiendes? Y entonces la metadona, pues también, pum. Y al día siguiente, pues aparece como aparece. ¿Sabes? Sí, eso. Y si es en un módulo, pues es supervisado, pero al mismo tiempo se están pegando por una simple pastilla. Ah, pero bueno, eso, por la Coca-Cola, por un café y por mil cosas. Y todo eso es supervisado, pero exactamente, si tú estás tomando, por ejemplo, 30 de metadona, pues mañana la coge la tía y le dice al otro, oye, este está perjudicando, haciendo unos recursos a jugar de guardia, denunciando esto. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y lo hacen con toda tranquilidad del mundo, igual que cuando hace uno cualquier cosa a otro, que es por un motivo justificado. Pero bueno, al margen de ello, cogen y dicen, pues bueno, para quitarnos a este individuo, en vez de darle 30, ponle 120. A ver, como te digo, y no pasa nada, porque dice, pues me he equivocado, no me he dado cuenta. Si esto sí sale a la luz, que lo dudo. Últimamente, que lo dudo, sí, y está falleciendo muchísima gente. Hombre, las muertes en Villabona, por ejemplo, en Albocácer, a un chaval que se llama, bueno, se llamaba Manuel Fernández Jiménez, que murió el año pasado, ¿eh? El año pasado fue, o el anterior, creo que fue el pasado, hace dos años, en octubre. En otoño, sí. Sí, bueno, últimamente ha venido. La familia quería una segunda autopsia porque son gitanos, le mandaron el cadáver desde Castellón, se lo mandaron a Murcia y bueno, para que, o sea, y además ya lo sacaron del congelador de manera que prácticamente no se le podía hacer una segunda autopsia, pero es que además cuando ellos pidieron la segunda autopsia y otras cosas, porque claro, se lo llevaron los de la funeraria y entonces no se lo dejaban ver, les querían intimidar y que no lo podían descubrir y tal. ¿Cómo que no podemos descubrir? Lo descubrieron. Y tenía huellas de grilletes y moretones y tal, ¿no? Y entonces, pues ellos querían una segunda autopsia y estaban convencidos de que lo habían matado. Pero la primera no ha salido hasta el mes pasado, ¿no? Y en la primera lo que dice es que se confundieron con la metadona y me dieron 80 en lugar de 20, ¿eh? Y entonces, y que luego la médico, en lugar de aplicarle el protocolo que hay para esos casos, porque la metadona tiene un efecto así largo, ¿no? Y el antagonista que le dan tiene un efecto de hora y media. Entonces le dieron el antagonista una vez y ya no le dieron más. ¿Eh? Y eso es lo que dicen. Y quieren echarle el marrón a la médica. Pero la madre y la familia dicen que ni de coña, que lo han matado y que lo han matado y que lo han matado. Y tienen sus razones, ¿no? O sea que lo que pasa es que eso es así, eso está documentado. ¿Eh? Pero probablemente a lo mejor cuando tuviera el mono, porque la metadona también da mono. Entonces, cuando se le pasara el efecto del antagonista, tendría un monazo un día, que te cagas, y entonces le atarían, le meterían, y se murió ahí. Y entonces luego lo cuentan como les da la gana, ¿no? Bueno, y por ejemplo, en Albolote también hay un chaval que ha escrito diciendo que a él le han dado sobredosis de metadona 2 o 3 veces. Pero a él sí que le han puesto el antagonista y tal, pero le han dado sobredosis. Y el tío afirma, lo que pasa es que de momento, bueno, eso lo llevan ahora a otra peña, ¿no? Y es que cuando se tenga que contar, ya se contará, me imagino. Él dice que han muerto en Albolote en un periodo de un año y tal, pues unas 10 o 15 personas por sobredosis de metadona, porque lo hacen de una manera muy negligente y tal, ¿no? Bueno, es que cuente. Quería decir algo ahora también. Mira, digo usted, caballero. ¿Tienes una gran palabra o la tengo yo? A ver. Sí. Hombre, desde esa posición, pues. Yo quería hacer un momento de abogado del diablo con respecto a lo que ha dicho mi compañero y amigo Miguel, ¿no? Con lo que se refiere a la huelga de hambre. Yo, en verdad, desde mi posición privilegiada de persona que está en la cárcel de fuera, ¿no? No me atrevo mucho a hacer ahí ningún posicionamiento de sí o no, tal. Lo que yo veo que ahora mismo en esta propuesta actual, y desde hace ya casi este último año prácticamente, los compañeros están haciendo mucho hincapié en el desastre humanitario que está habiendo dentro de la cárcel. A muchas personas de aquí de de nuestra banda le puede parecer un rollo un poco, que no es una lucha anarquista o, bueno, eso a mí en verdad no me importa demasiado. Yo donde quiero llegar es que si los compañeros están pidiendo un apoyo a la calle que no se está recibiendo con la intensidad adecuada, y ellos han decidido utilizar su cuerpo como arma porque no ven otra manera, puesto que, por ejemplo, cuando estabais en los 70 los mayores con la COPE, que nosotros éramos más pequeños, en la calle sí que había un apoyo de la hostia. Había, pero no tanto. Había, pero no tanto, pero sin entrar en comparaciones con el que pueda haber ahora, y teniendo en cuenta cómo ha progresado la cárcel con respecto a lo que era hace 30 años con lo que es ahora, yo creo que cuando los compañeros han decidido ponerse en huelga de hambre, lo que hay que hacer es apoyarlos a saco. Sí, una cosa, por favor. No, pero ahora hay que todavía. Todavía no acaba. Pues habla. La cuestión que yo planteo, que me planteo a mí mismo, es la siguiente. Cualquier forma de herramienta, manera, con la inteligencia de cada cual, con los recursos que el gobierno quiera, que pueda servir tanto para enriquecer el debate en cuanto a aportación de ideas o estrategias, o como a lo que se refiere a visibilización en la calle, me parece lícita cualquier manera de luchar. Y también que los compañeros se pongan en huelga de hambre ahora mismo. Pero cualquier manera de luchar es lícita, pero estos están luchando de una manera muy concreta. Las huelgas de hambre que están haciendo son huelgas de hambre simbólicas. Son convocatorias de hasta 15 días, pero cada quien se puede retirar cuando quiera. Son ayunos, eso no es peligroso para el cuerpo, al contrario, es sano. Hacer un ayuno cada de 4 o 5 días, de 6, de 7, de 10, cada 3 meses, que es lo que están haciendo, eso es magnífico, es bueno para el cuerpo. Por eso ellos están en la situación que está describiendo esta gente, o sea, están completamente controlados, no pueden. Entonces, lo que están haciendo en concreto es dirigirse a nosotros. Una llamada de socorro. Y entonces han hecho una tabla reivindicativa, han hecho un manifiesto que supongo que ahora lo van a, después de diciembre, o sea, para el año que viene, lo van a volver a poner en discusión y tal, pero donde están denunciando lo que sucede en la cárcel. Y los ayunos los hacen para llamar la atención. Y la virtud que tienen es, bueno, entre otras, porque tienen bastantes, pero creo que la que más juega aquí es la cabezonería. Porque llevan empezaron con el rollo de Asprela, y contando lo de Asprela ya llevan 3 años y pico, RQR, dirigiéndose a nosotros, ¿no? Bueno, nosotros, cuando digo nosotros o nosotras, es algo muy amplio, pero también estricto, quiero decir que nosotras sabemos quiénes somos, ¿no? El gueto, el ambiente libertario, o llamémosle como queramos. No hace falta que nos contemos y que pasemos lista para saber lo que somos y quiénes somos, ¿no? Si ya son las 10, no sé si queréis que vayamos cerrando, decir alguna última cosilla, si os parece bien. Y bueno, eso, que tenemos a la cena por aquí, que es para pagar un poco el viaje de los pompis, y si saca algo más, pues ya para el colectivo de Aprendiz de Lucha. Y tenemos que hacer una mesita y un poco de información, no sé, casi nada. Y aquí lo del buzón de cartera de prensa también, pues si queréis también escribir o lo que sea. Claro. Bueno, eso, no sé si queréis medio... Y un recital de tango, cada vez. Un recital de tango. Yo creo que esto es un aislamiento científico, porque creo que se ha mapado unas cosas, porque estáis pasando los son 3 años, ¿no?, que ya escuchamos tantas cosas que ha hecho. Lo interesante que era la persona que está allá arriba. Era eso un poco, ¿no? O sea, las diferentes personas que están ahí han hecho otro tipo de protestas, no simplemente la huelga de hambre simbólica o incluso huelgas de hambre larga, ¿no? Que ya así que es una lucha simbólica, ¿no? Y entonces sí, han hecho cosas, incluso algunos de la desesperación que te da la cárcel, y querer hacer algo más de protesta, claro, ganarte la paliza, te la ganas como te la ganas, ¿no? Entonces, quemando colchones, si no te abres la celda, te puedes ahogar ahí, o sea, hay muchas más cosas que no solo de lo que se habla colectivo, pero es interesante que la propuesta, pues no sé, está moviéndose y bueno, no sé, las reivindicaciones son, o sea, muy interesantes, sobre todo la primera que habla de eso, ¿no? De donde están ellos dentro, ¿no? El aislamiento y el pie. Una cosa importante, y además vuelvo a reincidir en ello, soy un pesado, no sé si se los compañeros hacen lo que pueden con el medio en el que están. Cada uno tiene su condición y su manera, ¿no? De hacer cosas, de visibilizar el tema de la profesión. De cómo un módulo terapéutico o un módulo de respeto sirve de cortina de humo para que no se vea lo que realmente ocurre en prisión. La gente es torturada, la gente es maltratada todos los días del año. Todos los días del año se tortura a la gente, se maltrata en el elemento. Pero claro, están los módulos terapéuticos, los módulos de respeto, donde dicen que la otra cárcel es posible, los barrotes te los pones tú, ¿sí? Y esa es la lucha con la que nos enfrentamos, más poderosa, ¿no? Los medios de comunicación, ya has visto, los guardias hacen huelga de hambre, ¿y cómo hacen huelga de hambre los guardias? No, los guardias putean a la gente que va a comunicar, como el Beni. Va a comunicar con una familia, va a ver a una persona y no deja de entrar. ¿Por qué? Porque está en servicio. ¿Cómo hacen huelga a los torturadores? Torturando a los demás. Hacer visible la pelea de la gente que está dentro, tío. Ellos no pueden hacer otra cosa que hacer huelga de hambre. Pero nosotros, todos nosotros, cada uno, y si se lo cuenta a nadie, pues puede hacer su propia propaganda por el hecho. La propaganda por el hecho es eso. No hace falta dispararle a la mierda, no hace falta dispararle. Pero sí, hacer cosas que hagan visible una situación de injusticia y de maltrato. Es que esta propuesta es eso, o sea, están dirigiéndose a nosotros para que les ayudemos a hacer llegar la propuesta. Ellos lo que proponen es un debate, a ver cómo podemos luchar. Eso es lo que están proponiendo. Pero es la propuesta que ellos hacen al resto de los presos y a la gente que está en la calle, ellos no la pueden difundir. Entonces necesitan nuestro apoyo para que se la enviemos a los otros presos y la difundamos hacia afuera. En eso, y la manera de llamar la atención son las huelgas de hambre, que son simbólicas, ¿eh? Cuando, como la cosa no avanza, pues no es el momento de ir a más, ¿eh? Porque ahora mismo, que sepamos fijo, habrá unos 15 o 16, ¿eh?, que están participando, ¿eh?, no más, ¿eh? Entonces sí que está creciendo el interés en la calle, pero sobre todo lo que tiene que crecer es la difusión de la propuesta, que llegue no en la calle, sino dentro, ¿eh? O sea, y la comunicación de la gente de fuera con la gente de dentro, ¿eh? Que eso sí que se está, digamos, extendiendo bastante, ¿no? ¿Eh? Para que pueda haber lo que se llamaba durante la lucha contra el CIES el espacio de lucha. El espacio de lucha es que lo que dicen todos les llega a todos, y la respuesta otra vez les llega a todos, y eso sucede ante nosotros, ante todos, y todos sabemos lo que está pasando, y ahí se puede dialogar y se pueden tomar decisiones, y aparte se está haciendo, pues se está emitiendo, pues, un mensaje cantidad de claro, ¿no? y de importante, interesante, vamos. O sea, que no están diciendo gilipolleces, no están repitiendo consignas, lo que están haciendo es decir la verdad, ¿no? Que están viviendo. Y claro, aquí estamos mirando para otro lado, ¿no? Entonces, bueno, no estamos, pero medio estamos, ¿no? Mirando para otro lado. Entonces la historia es que cómo les hacen eso a nuestros hermanos, ¿no? ¿Cómo les pueden hacer eso? O es que no somos hermanos, y no lo digo desde el punto de vista del cristianismo, lo digo desde el punto de vista del anarquismo, ¿vale? ¿Eh? Entonces, si no somos hermanos, no somos anarquistas, ¿eh? Y si dejamos que torturen a nuestros hermanos sin hacer nada, pues no somos hermanos, y por lo tanto no somos anarquistas. Pues yo voy a mandar para arreglar desde fuera, lo voy a hacer así el viernes 22 a la mancha y el sábado. Que te pillo cerca, ¿no? Hacen que suba el pico, por eso hay dos.